experimento secreto ha dado a luz a una nueva especie. Malditos animales. ¡Oh, Dios mío! A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado. Oh, tonterías. ¡Vuelve a disparar! ¿Qué diablos hace? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no lo entenderías. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. No, Dios santo. Prepárate. Salsa de menta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas se están rebelando. No me digas. Dios mío. Aquí hay algo. El rebaño está a punto de llegar. Muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenos días. No me interrumpa, por favor, cuando estoy hablando. ¿Cómo le va, señor Lucho Gargiulo? Muy bien. ¿Cómo le va, señorita Anaí López? Muy bien. ¿Cómo le va, Nico Sisti? Bastante bien. ¿Se puede acercar? Porque no se escucha nada. Bastante bien. ¿Cómo le va, Lucas Barrio Nuevo? Buenas tardes, Juan Román. ¿Cómo le va? Buenas noches, son las 11 de la noche, 23 horas. Pero que él dijo buenos días, yo pensé que era de tarde. ¿Cómo le va, Diego Virgolini, que grite desde donde esté? Ya vamos a estar Diego, con el Diego Virgolini, bien. No sabemos. ¿Cómo les está? Va en este día? Bienvenidos a Ovejas Negras, gente, no lo dije. Bienvenidos a Ovejas Negras. Bueno, ¿cómo estás? Excelente estoy. Nosotros decimos buen día, buenas noches y buenas tardes, porque como salimos una vez a la semana, tal saludamos escuche, para toda la semana. Tal vez nos escuchen en China, en Rusia, en Alaska. Y aparte, no sabemos a qué hora nos escuchan, porque el programa automáticamente, luego de ser emitido, es cargado en www.ovejasnegras887.blogspot.com. Lo automáticamente lo vamos a ver. Claro. Bueno, automáticamente. Tenemos un robot de que tiene inteligencia artificial. ¿Qué? La tecnología de un multimedio como FM. Claro, la FM la azotea. Claro, disponemos de todos los medios, canal de televisión, periódico escrito, radio y medios digitales. Quiero comentarle una cosa, Lucas Barrio Nuevo. ¿Qué cosa? Ahora que se aprobó la ley de medios audiovisuales. De la ley de difusión. Esa ley de medios K. Nosotros no, vamos a tener que levantar el programa, porque mire, tenemos blog, tenemos Facebook y tenemos Messenger. Tenemos un multimedio. No podemos... Y aparte... No, se pueden comunicar por teléfono con Ovejas Negras. Y aparte tenemos teléfono también. Y tenemos celular. Es un multimedio. Bueno, el telefonito este del que habla Lucho, 473-4433, 155-828700, el celular para mandarnos mensajitos. ¿Qué está haciendo? No, a mí ni pregunto. Se está ventilando. Se está abanicando porque es... Qué lindo. Mail, ¿no? También tenemos nuestro mail, ovejasnegras887@hotmail.com. Nunca se comunica a nadie en nuestro mail. Espere, ¿quiere que le dé una sorpresa que ahora a todos? La gente está usando el Facebook, más que el mail sí, y el blog. Facebook está... A 6 programas de emisión, ya tenemos 3 comentarios en el blog. Y, espere, ¿quiere que le diga una cosa a Lucas Barrio Nuevo? Yo pero. ¿Para pero. Qué? 211 visitas tenemos en el blog. ¿En serio? 211 visitas en el blog. ¿Tanto tiempo libre? A 6 programas. Este ¿Tanto tiempo libre tiene gente? Sí. Parece que sí. Qué al pedo que están todos. Quiero aclarar. 3 son mías. ¿Cuántos amigos tenemos en el Facebook? Usted, Juan Román, que es el administrador. Creo que tenemos 60 y pico. Ah, creo bueno. Que entró una sola vez en el Facebook. Desde que... Pero usted no era el administrador del Facebook, amigo. Yo lo creé. Algo es algo. Usted eligió el Facebook, usted diseñó el blog, usted diseñó la dirección de mail, usted diseñó la música del programa. 56 amigos. Con razón todo funciona tan mal. Claro, con razón todo anda como el orto y bueno, porque epa, lo eligió epa, todo. ¿Cómo estamos? Sí, es verdad. Está bien. Qué lindo día que hoy. Qué calorcito. Qué ¿no? calorcito. ¿Alguno fue a la playa? Yo fui a la playa. Usted fue a la playa. Así, así como estoy. Se le notan los cachetitos rosados. Así, vestido como estoy, fui a la playa. Luego de trabajar, ¿a qué hora salió de trabajar? En el intermedio. Ah, en mira el, qué bien. En el almuerzo. En el horario de almuerzo. No, está muy bien. Vio que ahora estamos. Un trabajo ahí, riguroso tiene el compañero ahí, para quienes no sepan. Sucursal nueva, dos cuadritas de la playa. Edificio que fue presupuestado en tres palos. Se gastaron tres palos, se comieron un palo y medio. Lo van a echar, Lucas. Me renuevo su trabajo. No, bueno, mejor, así me pagan. Usted está buscando eso, me parece. De FM de la Azotea. Creo que si hay una radio que no escucha, debe ser FM de la Azotea. Debe ser FM de la Azotea. No vamos a decir el lugar. ¿Cómo me gusta ICDC, gente? Me encanta. ¿Cómo me gusta que esté cantando Brian Johnson de fondo? Súbime, sí, súbilo. Qué linda que es la música, ¿no es cierto? Qué linda que es la música. Qué y más en esta época. Y qué linda que es la música cuando tenés un invitado especial que sabe sobre música, ¿no es cierto? Uf. Alguien. Un experto en esta temática que tanto nos, ¿quién que es tanto el, nos atrae. ¿Quién es el invitado? No, tenemos ni idea. No, yo no vi ningún yo invitado. Yo no tengo idea. No trajimos invitados. Creo que le decían Toto, pero... ¿Toto? Creo que es toda la información. Yo soy el Toto, yo soy el Toto. Ahí está. No. Yo soy el Toto, culiao. No. Bien, yo he venido a hablar la música, ya que no me preguntan nada, yo he venido a hablar la música... yo soy de Córdoba, me pueden notar mi tonito. ¿Cómo era su nombre, amigo? Discúlpeme. El Toto. Ah, está bien. Pensé que le decían el tonto. No, el Toto. Entendí mal. Bueno, y yo he venido a hablarle un poco de la música, de lo que representa a Córdoba, ¿no? El cuarteto, que es este género de música popular de Córdoba, Argentina, que se escucha en todas partes, no solamente en Córdoba, ¿no? Ustedes acá me imagino que deben bailar cuarteto lo loco. Una pregunta, Toto. Yes. ¿Tomas vino usted, que es cordobés? No, que voy a tomar vino. Fernet. Yo tomo fernet. ¿Fernet? ¿No toma vino? No, el vino a veces, y sin soda. Porque así pega más. Así pega más. Fuera de tema, ¿cómo se arma un fernet? Pregunta rápida. El fernet cordobés verdadero, 50 y 50. 50 y 50. Y se la aguanta. Y se le muy bien. Y se vende en jarra de un litro. No vengan con vasito, ¿eh? ¿La mona o Rodrigo, Toto? Las dos, son dos íconos de Córdoba. Belgrano Talleres. Escuchen, beso a beso. La mona. Belgrano Talleres. Belgrano. Belgrano. Lo tengo que decir, Belgrano. El que estuvo primera, claro, sí, así. Obviamente. Así fácil. Sí. No entiendo de qué se ríe esta chica. Saca foto, no sé. Lo tienen de. Bueno, de Toto, yo quería comentarle un poco. Usted iba a venir a hablar del cuarteto, pero yo quería comentarle un poco al respecto de lo que es la música, ¿no? El arte de las musas, que es la definición en griego, que es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Y todo eso es la música. No le creo nada. Sí, es todo eso la música. Tiene tres puntos fundamentales que... ¿Lo escribió usted eso, la, ¿no? No, para nada. Acá me vende. ¿Usted, Lucas Barrio Nuevo, toca algún instrumento? No, no toco ningún instrumento. ¿No hace música? No, usted sabe que nunca tuve oído musical y por lo tanto nunca pude desarrollar eso que me hubiese gustado desarrollar. Pero edita, tiene oído musical. Bueno, pero hago edición de audio digital, digamos, algo para radio más que nada, para no, radio. No musical. ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento? Yo toco el bajo, más o menos. El bajo toca. Tocaba la guitarra, opa. Sí. Yo le pego a la batería. Le pega la batería. Me gusta la batería y le pego. ¿Usted, Anaí López? Yo tocaba el piano. El piano. Yo me asusté cuando dijo. Tocaba el piano. yo toco así. Me hago el fantasma y hago que toco la guitarra. Toca la guitarra como el orto. Exactamente. ¿Usted toca algo, Toto? Yo sí que toco algo, toco el teclado. El teclado. El teclado, el cuarteto. Cuarteto. Tenemos un tema que grabó el invitado de hoy. Marica, lo recuerdan, ¿no? No. Pero lo grabó usted, amigo. ¿Qué estás queriendo decir? Yo no lo grabé. No se nota mi tonito cordobés. ¿Dónde está mi tonito cordobés? Y debe tener un pichado en la voz. Marica, bueno, ahí escuchábamos la música que supuestamente dice Lucas que grabó nuestro invitado Toto. No sé qué querrá decir con esa música, ¿no? Sí, no sé. Está agresivo, Lucas. Sí. No, agresivo yo, ¿por qué? Está agresivo. No, para nada. Una impresión suya, nada. Bueno, chicos, por favor, dijimos no pasar las internas al aire. Sí, por favor. No, bueno, Toto, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que el cuarteto no es a nivel local y a nivel, digamos, en discos lanzados, tiene mucha importancia? Y claro que sí, los discos de cuarteto, yo le quiero contar algo. Me diste el pie fundamental, Lucho. En pocas semanas que se lanzan los discos cuarteto, esto casi único en el mundo, a pocas semanas que se lanzan, llegan a ser distinguidos como disco de oro. Nah. El cuarteto, búsquelo. Y el cuarteto vende. El cuarteto vende, porque nosotros no somos yata como ustedes, los porteños, que nos bajan todo del are. Nosotros somos porteños. Sí, son porteños. Son porteños lobo marino son ustedes. Mar del Plata. Los cordobeses son todos negros y culiados. Nah, culiados sos vos. Culiados sos vos. Por favor, insultos sí. No. No, yo no, no es un insulto, culiado. Que nos dice porteño. Sí. Son porteños, son de Buenos Aires. No somos porteños, no somos. Son de Buenos Aires. No, pero el porteño es el natal. En Capital Federal. Porteño viene de Puerto de Santa María de Buenos Aires. También hay puerto el primer puerto fue el de Buenos Aires. En realidad son los nativos de todas las ciudades donde haya un puerto. Que en Córdoba no sé si habrá un puerto. No, es una provincia. En Córdoba, ¿cómo va a haber cosas? Arroyito en Córdoba. Claro, yoyito y pileta full en verano. Pileta full. Escuchando la mona. Escuchando la mona y tomando un fernulo. Sí, claro. ¿Cuántos hielos se le pone al Fernet? Depende. Depende. ¿Con 25 grados? Depende de la medida y del calor. En invierno por ahí le echamos un poquito menos porque hace un poquito de fresco y yo en Córdoba. Pero ahora en verano, ¿cómo salen los Fernet? ¿Qué le pasa, Daniel? Nada. ¿Tú mantendrías en Córdoba o es solamente Fernet? Nada, Fernet a las 12 del mediodía desayunamos con Fernet nosotros. Qué linda vida la suya, va a prosperar mucho. Vamos directo a la cirrosis. Y Córdoba es una de las provincias con más cirrosis, con enfermos de cirrosis. ¿En serio? Leo. Yo tengo que ir son ahora. Son los que más venden discos y aparte son los que más cirrosis tienen. Exactamente. Ah, mira. Mar del Plata es la ciudad con más desocupados. Me tiro un dato. Esos son los porteños. Acaba de llegar una persona que dice que está intentando ubicar al invitado de hoy. Acaba de llegar a los estudios. Acá estoy. Hola, ¿qué hace, culiao? ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo anda, culiao? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace, cabezón? Te anda buscando. Te anda buscando la vieja para que te vaya a comer unos asados a casa. Pero yo vine acá a la allá, pues me invitaron los chicos estos, son ya de buena onda. Ningún invitado, culiao, tenés que ir para casa porque la vieja te caga chirlo. Ay, la vieja que espera un yato, yo a ver, nos vamos a tomar un fernet con los chicos. Fernet la pelota, te va a romper el orto a patada. Bueno, pero déjelo, no, yo me encargo de hablar con su hermano, quédese tranquilo, y usted desarrolle el tema del que nos vino a hablar hoy, que es la música, justamente. Yo vine a hablar de la música, que esta manifestación artística es un producto cultural. Yo quiero decirle a todos que escuchen Cuarteto de Córdoba y que bueno, que aquellos que les gusta la música, que tocan instrumentos, tienen banda, que nunca bajen los brazos. Nosotros ya en Córdoba tenemos una banda de cuarteto y bueno, si bien no nos escucha ni el loro, seguimos tocando. ¿Cómo se llama la banda, Toto? La banda se llama Los Cuarteteros. Toto, no todo es cuarteto, hay distintos estilos. Hemos escuchado distintos estilos de música. Yo en lo personal, desde que tengo uso de razón, he escuchado de todo. He escuchado, por ejemplo, cosas como esta. Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo de lo que encontramos en la computadora. No sé qué opina mi hermano ahí afuera. ¿Esta curia de cordobesa? No, ¿qué pasa si cordobesa? Ah, entonces, ¿qué me habla? ¿Qué me habla de música? ¿Y qué es esto? No, esto no es música. Yo quería... ¿Esto qué es? Esto, música también, culiado. Y cuarteto también, la música clásica. ¿Qué escuchas? Cuarteto. Esto también. Todo bailando. Todo están bailando acá en el estudio. ¿Te gusta el rock, Toto? Mirá. Esto también en nuestra provincia, ahí también somos todos hermanos con la coyotina. A ver si a todos te gusta el rock. ¿Te gusta el rock, Toto? Obviamente, me gusta el rock. También yo estaba escuchando ahí AC/DC en la apertura con Thunderstruck. ¿Cómo se llama? Facho Castaña. Facho Castaña. Revienta la bailanta, ya comienza. Que si habré bailado Facho Castaña en los boliches. Cacho. Facho Castaña. Ah, sí, ah, y cambiaron. Facho. Es el nuevo nombre. Facho Paredón Castaña. Ah. Se llama. ¿En serio? A mí me han dicho que se llama Facho 300 Ladrillo Castaña. 300 Ladrillo Castaña, claro. Ese es el segundo nombre. Bueno, yo quería agradecerle a Toto, que vino desde Córdoba, que bueno, lo anda buscando la madre. Ahora vino el hermano que lo llama ahí. Y antes, para ir redondeando el tema, quiero que nos comenten acá entre nosotros cuál es la música que le gusta a cada uno. Vamos a empezar por Juan Román, que lo tengo frente a mí. Yo escucho de todo. ¿Música clásica también le gusta? No. Entonces no es de todo. Bueno. ¿La cumbia escucha? No. Bien, entonces no es de todo. Bueno, usted me entendió. Toda la música que consideramos buena, que no sé cuál es el criterio de cada uno. ¿Usted, Nicolás? Yo escucho también de todo. Me gusta más el rock. ¿La cumbia le gusta? La cumbia me gusta para bailar. No me gusta para escuchar. No me voy a poner a escuchar. ¡Esa, vamos! Si vas a un boliche, no me vas a poner Iron Maiden, obviamente. Vamos a bailar algo de... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un pogo en un boliche? Un poco en un boliche no me gusta. Me parece un poco... Reventar con The Trooper, por ejemplo. No. En un boliche no. En un recital sí. He tenido la oportunidad de ir a ver a Iron Maiden y The Trooper es un tema... Yo también he tenido. Super latino. ¿Volvió con los huesos rotos? No sé si con los huesos rotos, pero con un fuerte dolor de espalda. Ah, me asusté. Me cagaron un poco a trompada. Está bien. Usted, Anaí López, ¿qué música le gusta? Escucho de todo, pero preferentemente rock nacional. Rock nacional. ¿Y usted, Lucas Barrio Nuevo? Esto que escuchamos. Esto que escuchamos es la música que... ¿Y usted, yo sé que usted es fanático de Dios los Cría. Es todo lo que sé de usted. ¿Esto es Dios los Cría? Adiviné. ¿Usted, Luciano Arquilo? A mí me gusta, la verdad, menos el reggaetón, que lo detesto. Y lo detesto. Es más, va a venir Daddy Yankee y voy a ir con una Magnum telescópico. Y le, va a tocar acá en el polígono. No, me gusta. Propongo hacer algo todos contra Daddy Yankee. Todos contra Daddy Yankee. Todos contra... Vamos a cerrar el 15 de diciembre le hacemos un piquete para que no pueda entrar al polideportivo. Exactamente. Y le viene a Mar del Plata Daddy Yankee. Sí, viene a Mar del Plata. El 8, el 7 en Farro, después viene. Ya sacó la entrada. Le sacamos la ficha. A mí me gusta hasta la música clásica, les quiero contar. Me gusta todo menos la cumbia. La cumbia es como él para bailar, pero prefiero bailar otros ritmos. ¿El Negro Alcides le gusta? Me encanta, sí, para bailar, sí. ¿Qué tema? Violeta. Sí, vamos con Violeta, por favor. Goblea. ¡No lo dejes ir! ¿Por qué? Te lo digo.

Premio Oveja Hormigón Armado. El premio Oveja de Hormigón Armado del día de hoy es para la cabeza de la CGT, Hugo Moyano, quien no descartó la posibilidad de postularse a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Declaró además estar a favor de la nueva ley de reforma política de Cristina. Por fin en la Argentina un candidato de peso pesado. Y estos fueron los premios Ovejas Negras. Amigo, tené cuidado con la oveja negra, tanto aparte, tan resarpada la oveja negra. El sábado comenzamos la mañana con la mejor programación en FM de la Azotea. A las 8, la voz de los vecinos se hace presente. Propuesta barrial. A las 10, analizamos la noticia de otra forma. Cuestión de fondo. A las 12, tejemos una red de voces que imaginan y trabajan por una salud colectiva. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Ovejas Negras, un programa... ¿Serio? El bloque de Ovejas Negras, 23 y 29 minutos, casi media, 9 minutos pasados de las 23 y 20. Muy bien, van aprendiendo, muchachos. Y bueno, yo quiero seguir con la propuesta de piquete, paro, lo que sea, a Daddy Yankee, por favor, que no toque Daddy Yankee en el polideportivo, porque es una vergüenza para las bandas que hacen algo elaborado y vienen a tocar al polideportivo. Ahora, y viene este tipo, loco, y ya mismo no puede estoy, ser. Estoy creando es un grupo llamado de emergencia, baby. Tenemos a Latino que se queja. Latino. Ya no mismo quiero... estoy creando un grupo en Facebook. No a Daddy Yankee en el polideportivo. Muy bien, me parece perfecto. Hablando de Latino, esperemos que en el próximo episodio de Ovejas Negras vuelva el radioteatro ya con un nuevo episodio. Cambiame la música, por favor. Luca, por favor. Lucas, que canta desde afuera de la pecera, operando, y canta Daddy Yankee. ¿Le gusta Daddy Yankee, Lucas? No, todo lo mal es esto. Para si nada. No me equivoco. ¿Qué es esto? Se lo sabe. Como Aventura, para. No, no. Aventura. Wisin y Yandel. No. ¿Cómo que no? No, la no, factoría. No, pará. La factoría me son suena. Son mujeres. Son dos mujeres la factoría. Por lo que tengo entendido. La factoría es. No vamos a hacer chivo, pero es una que está por Colón. Sí, exactamente. Iba a decir eso. Que vende unas facturas muy ricas. Muy ricas, muy ricas. Y unas tartas y unos sándwiches de miga también. Zarpado. Si nos están escuchando, manden algo a la radio. Si alguien quiere mandar unas empanadas, cervezas, gaseosa, en lo posible cerveza. O un fernet, manden, coleado. Pueden hacerlo a Salta 1671. Pueden acercarse a Salta 1671 y alcanzarnos algunos víveres, alimentos no perecederos. Sí. Queremos como comida. La familia. Queremos comida. Correcto. Exactamente. Gracias, Lucas, ¿usted tiene hambre? Correcto. Lucas nos contesta. Ahí está. Nos contesta de la mano de Susana Jiménez. Búsqueme, llamado a emergencia, tengo ganas de escuchar. Me levanté y tengo ganas de escuchar. Ahí está, muy bien. Bueno, suena todo tan parecido que ni los registros. Gente, vamos a proponer en serio hacer el piquete para que Daddy Yankee no pueda tocar. Aquellos que estén de acuerdo en hacer un piquete para que Daddy Yankee no pueda tocar en el polideportivo de Mar del Plata, pueden comunicarse. Perdón. No pueda tocar suena muy censurable. Que por lo menos que la gente tome conciencia de lo que va a escuchar. Bueno. Yo diría eso. Una propuesta de apertura mental, ¿no? Digamos. Bueno, pero por eso, hagamos una manifestación, no un piquete. Dejémoslo entrar, pero que hagamos saber de que sufra. Que sufra un poco. Y aquellos que quieran participar de este de esta manifestación que vamos a realizar, Ovejas Negras, que llamen a la radio al 473-4433 y confirmen que van a estar en la manifestación. Y propondría también la gente que quiere defender a Daddy Yankee. No hay ningún problema, hay derecho a rempal. Bueno, chicos, dejemos de hablar pavadas. Vamos a lo serio. Vamos a conectar la... Con Daddy Yankee de fondo vamos a lo serio. Sí. Vamos a conectar la caja boba a la consola y vamos a ver qué pasa en la televisión en Mar del Plata. Buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición del noticiero de PN. Buenas noches, Lucas Barrio Nuevo. Anaí López, ¿qué tal? Tengan todos buenas noches y un saludo especial a la gente que nos elige noche tras noche en los 3.190 canales del interior en los que también somos recibidos. Sí, todo ello es posible gracias a Monocanal y Univisión, tus empresas de cable. Una vez más les decimos que esto es diario de casi casi medianoche. Y que estos son los títulos del día. En el nombre de Dios, se viene el apocalipsis, vamos a morir todos. Así lo habría predicho la opositora Lisa Carrió en declaraciones exclusivas con este multimedio. Asimismo, y en referencia a su expulsión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, habría dicho que ya no le importan un carajo porque ya no están de moda y que son más importantes los derechos de Ernestina Herrera de Noble que los de la Gilada. Su expulsión de APDH tuvo motivo en el público rechazo de la líder de Coalición Cívica al proyecto de ley que promueve los análisis de ADN para identificar a los hijos de desaparecidos. A embadurnarla con grasa. Los empresarios colectiveros se la pondrán a todos. Finalmente, y con el apoyo del partido que dice accionar por los marplatenses, los dueños del transporte público de La Feliz se la pondrían a los usuarios. Hablamos de las máquinas tragamonedas que serían instaladas en todas las líneas de colectivos. Una vez más, el intendente Gustavo Pulti se habría bajado los pantalones ante el empresariado, avalando que el mecanismo comenzará a funcionar en breve para un plazo que ya tira como goma, ir migrando gradualmente el de las tarjetas de aproximación. Ley de control de boliches Scioli. Pese al apuro del gobernador para tratar la ley que limite el horario de los boliches, el debate se postergó hasta la semana próxima. Así fue resuelto por el Senado bonaerense luego de la media sanción en la Cámara de Diputados. Daniel Scioli habría manifestado que le daría la derecha rápidamente a la ley en caso de ser aprobada. Afirmó también que en la actualidad los jóvenes terminan tirados borrachos en los portales de los edificios a las 9 de la mañana. Pero con esta ley, los jóvenes terminarán tirados borrachos en los portales de los edificios, pero a las 7 de la mañana. En deportes. Las nuevas tecnologías, el boom de los contratos laborales. Lota Armateu renunció por mensaje de texto antes de asumir su puesto. El ex futuro DT de Racing rechazó el llamado de la academia para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo. Los motivos, según sus afirmaciones, serían que su novia Liliana solo recibió una propuesta para trabajar en lo de Tinelli. Ella quería laburar en serio, poner el lomo, habría dicho el entrenador, quien dijo que bajo ningún punto de vista permitiría al cabezón hacerle el corte de tanga a su novia. En tanto, desde el cilindro de Avellaneda, fuentes poco confiables informaron que con la plata que habían juntado para pagarle, van a exorcizar el estadio y a sobornar árbitros para zafar de la promoción. Muy bien, tras el repaso de la información de hoy, momento como ya es costumbre de dar un paseíto por la ciudad. ¿A dónde vamos hoy, Anaí? Hoy, Lucas, visitamos un lugar clásico, ya diría repetitivo de la ciudad. Déjeme adivinar, a ver, ¿la playa Bristol? Así es, porque hoy debido a las altas temperaturas, mucha gente disfrutó del sol, la arena y de las olas. Y aún por estas horas, aunque ya no disfruten del sol, muchos siguen gozando de la arena y las olas. Cosa que no sabremos si podrán hacer este verano, ya que finalmente los relojes no se adelantaron. Tal cual, como se vio en las últimas temporadas, en esta que se aproxima no sabremos si habrá afluencia de gente en las playas hasta horas de la noche. Quien sí sabremos que estará presente a toda hora en la Bristol es la mugre, como todos los años. Efectivamente, al igual que el empresario Ítalo Antonio Rabacio, que como todos los años recibirá una prórroga en la concesión del balneario. empresario que sabemos está íntimamente ligado a don Florencio Aldrey Iglesias. Exacto, pero si hablamos del demonio, hablemos mejor de la nota central de hoy, las declaraciones de Lilita Carrió. Pestes, guerras, hambruna, pobreza, criaturas horribles, caos, miedo y destrucción. Son solo algunas de las predicciones que la líder de la coalición cívica habría vaticinado en declaraciones a nuestro noticiero. Con una Biblia en la mano y llena de maquillaje, Elisa Carrió habló sobre el proyecto de ley que establece que la justicia pueda solicitar análisis de ADN para identificar a los hijos de desaparecidos. Carrió manifestó que el proyecto K es una feroz violación a los derechos humanos, un proyecto fascista. Afirmó que la intención de sancionar esta ley no es nada más que una venganza contra Ernestina Herrera de Noble. Dijo que los hijos de la dueña de Clarín son nuestros hijos. Defendió el principio de integridad y autonomía personal de ellos por sobre los derechos humanos. Pestes, guerras, hambruna, pobreza, criaturas horribles, caos, miedo y destrucción vaticina hoy Lilita, quien pasó de partido en partido. Siempre desde la vereda de enfrente, pero nunca con ideas claras y siempre con testimonios duros y apocalípticos. Fue asesora de la Fiscalía de Estado y secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia de Chaco durante la dictadura militar. Luego de eso, en democracia, tuvo discursos progresistas y progresivamente fue girando a la derecha, motivo por el cual fue separada de la Alternativa para una República de Iguales, partido del que fue fundadora. Hoy, tras oponerse a la ley de ADN, fue separada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dijo que le da lo mismo ser o no ser miembro de esta agrupación. Pestes, guerras, hambruna, pobreza, criaturas horribles, caos, miedo y destrucción son algunas de las cosas que nos esperan si esta mujer algún día llega a la presidencia. Impactante nota, reveladora, apocalíptica, estremecedora, ¿progresista? Me parece que no. Hace rato que Elisa Carrió dejó a un lado el discurso progresista que supo tener, dedicándose a las predicciones y a oponerse a todo lo que se le cruce. Sí, parecería haber vendido su alma al diablo, sobre todo desde que cambió el crucifijo por maquillaje. Podríamos llamarla un día para que nos diga la buena fortuna, ¿no? Sí, si te parece, la llamamos en el corte. Vamos a una pausa de unos 48 minutos y enseguida volvemos. Silencio, por favor. One moment. Un momento. Taking care of the black sheep. Cuidado, las ovejas negras to be everywhere. Están en todas partes. Thank you. Gracias. Al aire. ¿Quién abre el bloque? Ah, ya estamos al aire. Ya no. Estamos al aire. Bueno, ¿quién lo abrió el bloque? Lo abriste vos. Bueno, seguí hablando, dale. No, tengo miedo. Bueno, ¿querés hablar vos, Anita? See the people. No. Quiero comentarle una cosa. ¿Qué cosa? El dólar subió 15 pesos. ¿15 pesos el dólar? Está en alza. ¿Cómo sí? Que va a subir 15 pesos? Sí. No, ya subieron 15 pesos. Y mi perro está alzado. Y mi perro está en alza. En alza el perro. En alza está el perro. Bien, muy bien, me parece. Bueno, muy bien. ¿Qué noticias, no? La del informativo. Sí, vieron polémicas. Yo tengo que pedirle disculpas. En realidad, Anita López y yo les tenemos que pedir disculpas. Son unos traidores. Ustedes están trabajando para PN. Bueno, pero vio cómo tenemos es dos esto. Trabajos. Tenemos dos trabajos. Tenemos que vivir. Para comprarse la 4x4. Claro. Para hacer los piquetes de la abundancia, amigo. Está bien, son unos traidores. Nosotros no estamos cagando de hambre acá. Jódanse, por boludo. Sí, nos jodemos. ¿Cómo? Malas palabras no se pueden decir. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que las palabras son malas? ¿Qué? Que las palabras son malas. Ya empezó con la filosofía. Cállate, Lucho. Tema para un... Un buen tema, las malas palabras. Las malas palabras. Para un invitado. Y para un invitado. ¿Qué podríamos traer? De la Real Academia Española, podemos traer a alguien, ¿no? Profesor de lengua y literatura. Producción. Pues coño que vengo. Un español, un gallego de la Real Academia Española, ¿eh? Para la bueno, próxima. Me preocupa el tema del colectivo, que las van a poner a las monederas, ¿no? Nos la van ¿el colectivo a de la azotea? No, el colectivo, el transporte. ¿No escuchó público el informativo? Nos la van a poner a todos, decía el periodista. Ah, mire usted. Que era uno. ¿Y eso que... le preocupa que se la monedera? Claro. Claro, la monedera arriba de los colectivos iban a poner. Y vamos a invitar a Lisa Carrió para que haga el horóscopo. Por supuesto. Por teléfono, aunque sea, pero. Tiene unas predicciones terribles. Sí. Está loca. Sí, usted sí, dice, loca. Está loca. Ustedes, no sé si recuerdan, hace un tiempo, en A Dos Voces le hicieron una nota a Lisa Carrió, que fue muy gracioso. No, vamos. No, esperen, déjenme. Le dicen, Elisa, ¿tiene ganas de llorar? Y le contesta, no, pero vamos a estar. Yo la verdad no la entiendo, cada vez está más loca Lisa Carrió. Sí. Necesita tratamiento. Vamos de nuevo importante. Para los oyentes. ¿Tiene ganas de llorar? Pero no soy tonta. Y tampoco es tonta. Yo soy gorda, pero no soy tonta. Es gorda, pero no es tonta. Ah. Todos los gordos son tontos. Cirujismo perfecto. No sé, está mal esa señora. Está mal de la cabeza. Ya hace rato que viene que está mal. ¿No vino con los artistas del Borda? Yo soy gorda, pero no soy tonta. Estás loca. Ya entendimos, señora. Ya entendimos. Basta. Yo soy gorda, pero no soy tonta. Basta, señora. Por favor, Carrió. Ya sabemos, está loca. Está loca, Alicia Carrió. Golpeen el micrófono, total, estos ovejas negras y hacemos lo que queremos. Vamos a romper todo. Quiero saber la hora. No me gire el monitor para saber la hora. Agarra un celular, por el amor de Dios. 4 minutos pasaron de las 23:40. Estamos... Que la sigan chupando. Bueno. Está bien. Eso es lo que dijo Lisa Carrió después de lo que dijimos nosotros. ¿Por qué? ¿Ahora qué hicimos? No, porque Maradona salió a defender a Lisa Carrió. ¿Ves cómo es Maradona, que es cambiante? Que un día Que un día defiende a Fidel Castro. Claro, tiene el tatuaje del Che. Eso es una careteada. Quiero decir lo que es una careteada del Diego. Y lo banco al Diego, pero tatuarse al Che es de careta. No, bueno, pero Diego estuvo en Cuba. Sí, bueno. Un día lee a Berbisky, otro día lee a Joaquín Morales Solá. Veo cómo es Maradona. Es filósofo contemporáneo. Por año de hoy, multiplicidad de voces, dice de todo. Vos también la tenés adentro. Está bien, Diego. Mirá lo que te contesta, Luca. ¿Te lo contestamos? Palabras necias, oídos sordos. Está bien. Bueno. Estamos sorda muda. Estamos esperando la comunicación. Nos hablan por el Messenger, no lo puedo creer. Ay, nos hablaron por el Messenger. Y nos dicen que no nos pueden escuchar, ¿a vos te parece? ¿Cómo que no nos pueden escuchar? ¿Por dónde? Pregúntele por dónde nos está sintonizando. Pero ¿por nos puede escuchar por a través la vieja pica o por internet? Claro, a través del 88.7 en el dial, o nos pueden escuchar a través de internet en www.radiolazotea.com.ar. Bueno, estamos a la espera de nuestro móvil, de nuestro querido movilero estrellado, Diego Virgolini, que seguramente está en alguna parte de la ciudad de Mar del Plata, o por ahí se fue de viaje. Así que mientras tratamos de comunicarnos con nuestro movilero, no sé. A ver si puede subir un poquito la cortina, operador. George Harrison no murió. Vamos a empezar con eso, ¿no? Parece que es un músico. Sí. Estábamos hablando de la música. No tenía nada que ver, pero bueno. Enseguida volvemos. No, vale recordar a los grandes de la música. Ya tiene como 70 años. Está viejo. No, ya se murió. Sí. Querida, eso. Ah, no me di. Enseguida volvemos, pero porque estamos hablando muchas pavadas. Enseguida volvemos con Ovejas Negras. Ay, gordo, tené cuidado que las ovejas negras están en todas partes y nada. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, corte, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. La Municipalidad de General Pueyrredón te cuenta. Ya están en marcha grandes obras que son vitales para la comuna, aunque todavía no se aprecian. Un ejemplo es el emisario submarino. Se trata de una estructura tubular gigante, hundida en el mar, que reducirá notablemente la contaminación de nuestras playas. Si querés conocer más sobre la actual gestión, ingresá en www.mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida... Luces en la noche. Por FM de la Azotea. 88.7 Radio Comunitaria. Tené cuidado, que la oveja negra está por todas partes. En el último bloque de Ovejas Negras son... No, seguimos en el último bloque, no, arrancamos el segundo el último bloque. Bueno, claro, arrancamos en el último bloque de Ovejas Negras. Ahí está. Me gusta, señor. Si no, sería seguimos en Ovejas Negras. Me encanta porque nos corregimos a hablar. Esto es un Por eso, claro, nosotros que somos operadores tenemos que utilizar todos los recursos que nos brinda la tecnología y la radiofonía. Y está bueno que lo hagamos al aire. Está bueno. Bueno, tenemos... dos cosas. Primero, que le damos la despedida, que se fue Juan Román, uno de nuestros locutores. Se tuvo que ir. ¿Los locutores? ¿Es locutor? Uno de los integrantes del piso. No ponga títulos donde no está. Claro, como uno de los integrantes del piso, ¿le parece? Uno de los conductores. Uno de los conductores, locutores. Acá podemos decir cualquier cosa hasta que te lo sabe. Y después... No, sí. Ah, bueno. No podemos decir cualquier cosa. Ah, bueno, disculpe. Y después que no aparece Diego Virgolini... Estamos preocupados. Parece que nuestro mobilero se estrelló realmente. La semana pasada no encontrábamos la llave de la radio. Hoy lo que no encontramos es a Diego Virgolini. Y realmente estoy preocupado y quiero hacer un llamado a la solidaridad. ¿A la qué? A la solidaridad. Muy bien. Alguien, si lo ve a Diego, por favor, de noticias. Diego, si nos estás escuchando, da señales de vida, porque realmente estamos preocupados y de acá nos vamos a ir a la comisaría a hacer la denuncia, porque la verdad estamos bastante preocupados. Aparte, recién estamos escuchando las sirenas, así que, sí, Diego, por favor, comunícate con nosotros al 473-4433. Bueno, tampoco seamos tan alarmistas, seguramente... ¡Es caos! ¡Caos en el tránsito! Ya lo dijo Elisa Carrió. Se avecinan cosas terribles. Se avecinan cosas terribles. Elisa Carrió. No seamos tan extremistas. Nos mandamos un boliche aquí a dos cuadras, al amigo, a un lugar. Para mí que se fue de joda. Para mí que está en pedo, claro, tiró en la calle. Quizás no. Y dijo, no, el móvil, un carajo. Va a amanecer a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, tirado con el nuevo proyecto de Scioli, tirado en un portal de un edificio, borracho. Exactamente. Venimos. ¿Qué juventud perdida? Está la juventud está perdida y nosotros somos el claro ejemplo. Veníamos hablando también de la música, estuvimos hablando, y bueno, tiene relación con el tema de los boliches. Uno va a los boliches a escuchar música. Voy a eso. A escuchar, a bailar. A bailar, sí. Hay pocos boliches igual que en Mar del Plata que me gustan la música que pasan. ¿Y cuáles te gustan? Contanos. No los voy a decir al aire, no los voy a hacer publicidad. Hay un bar. Hay un boliche, yo quiero aclarar. Acepto cualquier comentario. Hay un boliche en la zona de Alem. Sí. Que es muy bueno, que pasa en rock. No voy a dar el nombre para no hacer publicidad, pero la verdad, dentro de todo es algo muy original. Además, me gustan los cuadros que tienen en el lugar. Sí, muy bueno. Tienen una estatua de un gran guitarrista que es Jimi Hendrix. Sí. Ya con eso no puedo decir y más. Y aparte, nada. El nombre del boliche es un. Es de una ciudad. De una ciudad. Donde nacieron cuatro. Donde cuatro, nació la música del siglo XX, por ejemplo. Sí. Gran banda. Soy muy fanático de esa banda. Sí, está muy buena. Ya fue. Los Beatles. Díganle el nombre. Sí, vamos a decirlo. ¿Por qué no? Vamos a decir el nombre del bar. No, publicidad no. No. Excepto que me estén escuchando y que me dejen entrar gratis. No. Y que me den fernet. Exactamente. Y que nos den pastito porque somos ovejas. Queremos comer. Así que si alguna pizzería. Fumar también. Sí, me quedé sin lucky. Strucky. Gente, se pasó volando el programa hoy. Sí, pasó rapidísimo, realmente. Pasó muy rápido. Ya estamos llegando, ya estamos promediando esta entrega número 6 de Ovejas Negras. Me encanta esa cortina. Es la cortina de la serie Friends. No, ¿en serio? Exactamente. Y pega con nosotros, que somos todos amigos. Somos todos amigos. Estamos boludeando. ¿Será el tema de amigos por ahí, Lucas Barrio Nuevo, de Alejandro Lerner y...? No, pero eso es un bajón, es un corchazo. Pero es un tema de... corchazo no en una zona... pero es un tema que habla de la amistad. Está bien, también. pero en otro momento. Nos ponemos a tomar fernet, nos ponemos melancólicos y nos ponemos a llorar. Además de Alejandro Lerner no tenemos ese tema. Mire, tenemos de Alejandro Lerner. No me pase nada más de Alejandro. Yo quería no, ese tema. ¿O no? Tenemos ahí sí que nos pegamos un tiro todo. Varios, pero no ese que usted está pidiendo. Bueno, no se adelante, por favor. Está bien. Le pegamos un tiro a Alejandro Lerner. Bueno, queda pendiente el tema de Alejandro Lerner. 4 minutos pasaron de las 23:50. Nos estamos acercando a el final de Ovejas Negras. Se pasó volando, la verdad. La verdad que lo disfruté hoy como lo veníamos haciendo habitualmente. Quiero mandar, acabo de hacer saludo? El último intento de hablar con nuestro movilero estrellado de hoy. Voy a hacer otro llamado, pero va a ser al 911. Bueno, Se estrelló el movilero. Esas sirenas que escuchábamos recién, no sabemos de dónde vienen, pero venían de acá a 2 cuadras, donde justamente mandamos a nuestro movilero. Es preocupante, ¿eh? Yo quiero mandar un saludo a unos amigos que están escuchando el programa en la casa de, bueno, justamente uno de mis amigos. Bueno, si están escuchando el programa, un saludo a Ulises, a David y un par de babos más que están ahí tirados. Yo quiero mandar un saludo a mi vecina. Gracias. Quiero mandar un saludo y un beso gracias. A mi vecina. Gracias. Yo también, todos le mando un saludo a tu vecina. Muchas gracias. Le agradece la vecina. Gracias. Con voz de gracias, hombre. Pero es con voz de hombre. Hola, un vecino me parece. Hola, Bichi. ¿Usted le quiere mandar algún saludo? Yo quiero mandar un saludo a mi amigo Lean, que es en Buenos Aires y que nos está escuchando a través de www.radiodelazotea.com.ar. Así que un saludo para él. Te equivocaste. Sí, te equivocaste. Lucas, ¿usted quiere mandar un saludo a alguien? No quiero mandar saludo a nadie. Hoy estoy en Ortiva. Hoy estoy en Ortiva. ¿Qué dijo? No escuché ese comentario. Es habitual. No es habitual. De la azotea, le quiero comentar a todos los oyentes. Tiene un cantito Lucas Barro Nuevo, nuestro. No lo voy a cantar. No lo voy a cantar. Contemos cosas lindas de la azotea. Bueno, quiero mandarle yo un saludo. Contemos cosas buenas. Mandemos un saludo a los compañeros Lisandro Contreras, Ramiro Rojas, que estuvieron recibiendo una distinción en el Consejo. Exactamente, estuvimos. FM de la Azotea estuvo presente. El Consejo Deliberante recibió una mención por el informe, la final de la Copa Davis, que fue mencionado, fue nominado al premio de la Fundación Nuevo Periodismo, liderada por García Márquez. Así es, el video, el informe se llama Una Mirada Local, bueno, sobre la Copa Davis. Este proyecto fue impulsado por la concejal Cristina Coria, quien fue la primera que estuvo hablando y, bueno, contando un poco, según su visión, lo que es Radio de la Azotea, por qué no merecía este reconocimiento la radio, y principalmente, bueno, Ramiro y Lisandro, porque hicieron este trabajo. Y Fede Miri. Y Fede Miri. Y Ezequiel. Y Javier Germinario. Y Javier Germinario. También hay que mandar un saludo a nuestros compañeros que no están presentes, como lo es Lola Primo. Lola está de vacaciones. Lola está de vacaciones. Eso es una cosa de loco. Fue a Mendoza. Se van de vacaciones. A Mendoza, se debe estar escabeando vino. Nosotros, Ferné, ella vino. Hola. Y Juliana. Hola. Y Juliana Lizardo, que también pertenece al grupo de operadores, pero que hasta ahora no se escuchó su voz. También hay que mandarle un saludo a Pato, otro operador de la radio. Otro operador de nuestro. Se perdió en el espacio. Se perdió en el espacio y es el único que tiene lana. Sí. Es una oveja. Es una oveja que tiene lana propia, es verdad. Hay que esquilar. Igual se esquiló. No hizo más el horóscopo. Podríamos llamar a Elisa Carrió, como decíamos recién. Sí, obviamente. Para que haga el horóscopo aquí en Ovejas Negras. Exactamente. Bueno, gente, ha llegado el final de Ovejas Negras. 8 minutos pasaron de las 22:50. Ya llega Luces en la Noche. 23:50, amigo. 23:50. Podría decir, si no, 1 hora y 8 minutos una pasaron hora de las 22:50. Y exactamente, mejor. Exactamente. Bueno. Gente, ¿algo para decir? ¿Algo para agregar? Silencio, bache. Esperemos que mañana esté como hoy. Sí. Por igual ejemplo. El fin de semana le aclaro y les voy a arruinar todos los planes que tienen. No me digas. Va a llover. Va a llover. Van a caer de punta. Estuvimos viendo, sí, van a caer. Es por culpa de Elisa Carrió. Claro. Elisa Carrió, aparte. Es por culpa de la ley de medios K. Y la ley de medios K. Tenemos un mensaje. Dice. Chau, bueno, nos vamos. Bueno, seas así. Qué honor, nunca me habían mandado saludos por radio, jaja, gracias. Ese es mi amigo Leandro de Buenos Aires que nos está escuchando. Saludos a Leandro. Saludos a todo el mundo. Último, le mandamos un saludo en festejo porque el lunes estrena programa de radio a las 21, así que. Otro comunicador social. Bueno, gente, nos estamos yendo. Quédense, ya viene Luces en la Noche y nos reencontramos el miércoles que viene cuando comencemos Ovejas Negras. Chau y tengan cuidado que hay mucho esquilador dando vuelta. Antes de dormir, contá las ovejitas. Pero cuidado, algunas pueden ser negras.